Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Tenemos que hacer una reflexión de cómo eso nos afecta, cómo afecta nuestra vida. ¿Crees que te afecta? ¿Afecta el que Cristo haya resucitado? ¿Afecta la historia? ¿Afecta la historia universal? Él entró en la historia para transformar la historia. Aleluya. Escuchábamos lo que compartió nuestro hermano Luis el jueves, que yo no estuve, pero tengo por ahí mis espías que me mandan audios y ha sido una enseñanza tremenda sobre cómo celebrar la Pascua, ¿no? Es como la salida del pueblo de Egipto y cómo esta Semana Santa es de las pocas celebraciones que coincide en el calendario con la celebración de la Pascua judía. Y era cuando se cumplió la profecía de que Jesús sería entregado, él moriría por nuestros pecados, pero al tercer día sería resucitado para gloria de Dios Padre. Amén. Y si él le levantó de los muertos, a ti y a mí nos ha levantado de la muerte eterna. Aleluya. Eso tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones. ¿Cuántos han traído su Biblia? ¿Cuántos han traído un móvil, aunque sea, donde tienes la Biblia ahí descargada, verdad? Si Jesús viviese en estos días, ¿tendría móvil? Yo creo que sí. Creo que sí, pero sabría cómo usarlo, no se haría. Hemos estado, para los que no lo sabíais, porque no pude estar el domingo pasado, que estuve bien malito y todavía estoy medio renqueando de este virus del milenio, este virus de la gripe bien mala que da, y no pude anunciar que íbamos a estar mi esposa y yo compartiendo en un campamento organizado por las iglesias del Nazareno en Zaragoza. Hemos estado allí 2 días súper intensos en cuanto a actividades. Si alguien se queja de lo intenso que es nuestro campamento, lo voy a llevar allí. El único descanso era la comida. Todo lo demás, plenaria una detrás de otra y buenísimo, porque dice, bueno, si son 2 días, pues vamos a aprovecharlos. Vamos a aprovecharlos y ya pues como colofón final, pues me invitaron a cerrar el ¿cuándo fue? El viernes por la noche. Ya no me acuerdo porque se borran las horas. Viernes por la noche y tuvimos una fiesta de adoración. Me encargaron compartir. Adorar es más que una canción. ¿Cuántos saben que adoración es más que una canción, que es un estilo de vida, que es un corazón? Y puedo deciros, hermanos, que la gloria del Señor se derramó de una manera que habían allí unas cerca de 100 personas, medio que me engañaron porque me dijeron es un retiro para pastores, pero yo le pregunté al hermano que organizaba, oye, me dijiste que era para pastores y líderes, y aquí hay 100 personas, yo había preparado incluso alguna dinámica, pero como para 20, 30 personas, y ahora ya me has estropeado todo esto, y dice, no, es que yo tengo la visión de que todos en la iglesia somos líderes, o son líderes. Como sabéis, la palabra líder no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra siervo. Y todos estamos llamados a ser siervos y siervos de adoración. Y ahí fue un momento en que esas 100 personas el viernes por la noche estaban arrodilladas adorando a su Señor y diciendo, Señor, haz algo nuevo en mí. Yo quiero levantar el altar de adoración. Fue una experiencia tremenda, los niños y todos estaban arrodillados, dejaron de dar guerra y todo porque habían estado los niños bastante activos durante todo el día. Ellos tenían como su reunión paralela en el mismo lugar, ¿no? O sea, imaginaros un culto aquí y al ladito un culto de niños, pero con juguetes. De vez en cuando sonaba un juguete king, king, en medio de la... O sea, fue entretenido, pero vimos la gloria de Dios manifestarse de una forma nueva y poderosa. Lo digo esto como información. Si Dios quiere, para el campamento contaremos con algún hermano de esta iglesia. Estarán compartiendo, tienen buena palabra, tienen también sana doctrina bíblica, y estaremos gozando con ellos. Mateo 28, del 1 al 7. Os he dicho que tengáis vuestras Biblias atentas porque vamos a hacer algo especial hoy. Vamos a jugar a la esgrima bíblica. ¿Cuántos sabéis lo que es esgrima bíblico? Los que habéis sido criados así, tenéis tradición de iglesia, ¿sí sabéis? ¿No sabéis lo que es el esgrima bíblico? Milton, me extraña que no sepa lo que es el esgrima bíblico. Es: yo daré una cita y el que primero lo encuentra lo lee, se levanta y lo lee, pero lo vamos a hacer por equipos, ¿no? El equipo de los guapos y el equipo de los más guapos. Ah, fíjate, ahí, cuidado. Entonces, y por allá quedó el equipo de los sabios, vamos a decir, ¿vale? Son poquitos, pero sabios. Ok. Mateo 28, del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. ¿Sí lo tenemos ya? Ok. Volvemos a leer todos juntos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Quién sería la otra María? Supuestamente la madre de Jesús, a ver el sepulcro, y hubo, ¿qué hubo? Un gran terremoto. ¿Cuántos vienen de países donde hay terremotos? Donde ha habido Chile, ahí se lleva la palma, ¿verdad? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, el aspecto del ángel, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, ¿qué hicieron? Temblaron y se quedaron como muertos. ¿Te has quedado así alguna vez por temor? ¿Te han asustado? ¿Te han dado un susto y te has quedado como muerto? Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Se estaban cumpliendo ahí las escrituras. Amén. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Qué dijo el ángel? No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús. No está aquí, pues ha resucitado. Dile al hermano que tienes a tu lado: no está en la tumba, él ha resucitado. Esa tumba está vacía. Aleluya. Esa tumba está vacía. La tumba de Buda, ahí están los restos pulverizados, supongo, de Buda. La tumba de Mahoma, supongo que ahí estarán. Pero la tumba de Cristo está vacía. no quedan restos de él porque él venció la muerte. Aleluya, para gloria de Dios Padre y para resurrección nuestra también. Aleluya, y eso es lo que implica todo esto. La resurrección de Jesús ha sido discutida por el mundo secular todos estos años, desde ese primer día. Y hay muchos que hablan incluso de teólogos, y esto sí me da temor, de una resurrección metafísica, es decir, de filosófica, de que hubo una resurrección del alma del cristianismo, pero no de Cristo mismo. Se ha mezclado tanto el cristianismo con otras creencias paganas que se ha llegado a desacreditar la resurrección física de Cristo, cuando hay evidencias que ahora veremos de la misma palabra de Dios y de nuestro espíritu. Aleluya. ¿No te habla el Espíritu de Dios a tu espíritu y te dice que eso fue real? ¿Y te dice que esa resurrección es real, pero que es real física y espiritualmente para nosotros, en todos los sentidos? Es real. Hay un testimonio de los que le vieron, y aquí vamos a comenzar el esgrima bíblico. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Ok? Equipo A, toda esta parte. Equipo B, a ver quién gana. ¿Ok? Equipo B, ¿está listo? ¿Sí? Dale un codazo al que tienes a tu lado y dile, no duermas. Hoy es día de resurrección. No es día para estar dormido. ¿Ok? Aunque tengas la costumbre, ¿verdad? Pero no duermas hoy. Hoy es día de resurrección. Más de 12 ocasiones se apareció. Uno a María Magdalena, Marcos 16:9. Rápido, esos equipos, Marcos 16:9. El que lo tenga, rápido de pie. Puf, ni más ni menos. ¿Se alegraría María Magdalena de eso, creéis? Tremendo, ¿verdad? Número 2, a otras mujeres, Mateo 28:9. Va ganando el equipo de los guapos, cuidado. Ok, puedes ponerte de pie y leerlo un poquito más alto porque no te oigo yo de aquí. 28:9, Mateo 28:9. Qué emoción tan impresionante, ¿no? Acababan de perder a su líder y ahora lo veían resucitado. Se agarran ahí a sus pies. Qué emoción, qué poder también manifestado ahí. A Pedro, primera de Corintios 15:5. Hay empate ahora mismo, ¿eh? Entre los guapos y los más guapos. Primera de Corintios. Hans empezó primero, pero la cosa es que el terremoto colombiano ha sido más grande que el guatemalteco. Entonces, ahí. Muy bien. Se apareció a Cefas, que también era uno de los nombres, uno de los sobrenombres, que eso lo hemos aprendido también con los jóvenes. Estamos estudiando Mateo. De Pedro, ¿verdad? A dos discípulos, Lucas 24, del 15 al 31. Ponte en pie, Jancito, y léelo en voz alta, por favor. Lucas 24, del 15 al 31. ¿Puede continuar alguien el texto? Eso es lo bueno que tiene la de papel, hay que recurrir todavía al pergamino, ¿verdad? ¿Alguien? 24 del 15 al 31. Veo que el Señor tiene que hacer una obra todavía. Para los que no sabéis de dónde proviene nuestro nombre, Iglesia Emaús, este es el texto del camino de Emaús, donde fueron abiertos los ojos de los discípulos al ser expuesta la palabra y compartir el pan después. Y esa es nuestra visión, es compartir el pan físico, pero sobre todo el pan espiritual para la salvación de las almas y la resurrección de Cristo, ni más ni menos. A 10 apóstoles, Juan 20, 19 y 24. Póngase en pie, por favor, el que primero lo encuentre. Cuando llegó la noche, la primera noche, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, los discípulos estaban de noche. Había empezado Marcelo. Pero en el versículo. Ok. Aquí tengo los premios. Para escuchar la tan de feria, ¿no? Dando premio y todo. Entonces, el atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Dídimo. Hasta ahí, hasta el 24, ¿verdad? A los 10 apóstoles, a los discípulos, se les apareció. ¿A cuántos testigos pensáis que serían suficientes? Según la palabra de Dios, pregunta teológica, a ver los que tienen conocimiento. Según la palabra, con dos testigos. Dos testigos es suficiente, según Deuteronomio 19:15, que dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Ahora vamos a ver los beneficios de la resurrección. Seguimos con la esgrima. Uno de los beneficios es que nuestra predicación, lo que estamos diciendo, lo que estamos proclamando al mundo, tiene validez. Primera de Corintios 15, 14. Pónganse en pie, por favor. Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también Correcto. Vana sería nuestra predicación. No tendría sentido que predicásemos. Ahora, en esta tierra todavía hemos de predicar. En el cielo ya no va a haber predicación. ¿Verdad que no? En el cielo, ¿qué va a haber? Algo que sí va a permanecer es la adoración. Eso sí, la adoración permanecerá. Nos juntaremos a los 24 ancianos que día y noche dicen: Santo, Santo, Santo es el Cordero, digno es el de abrir el libro. Amén. Nuestra fe sería vana. Primera de Corintios, el mismo Primera de Corintios 15, 17. Rapidito, uno de los más guapos. Exacto. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, ni nuestra predicación, lo que estamos diciendo, lo que estamos proclamando, ni siquiera nuestra fe tendría propósito, sería inválida, sería vana. Aleluya, pero Él ha resucitado, así que nuestra fe está bien cimentada. Dice lo que tienes a tu lado, que no se quede dormido, y dile: ten fe para mantenerte despierto, aunque sea este mensaje, ¿verdad? Ok. Nuestros pecados no podrían ser perdonados, habla también el versículo 17 mismo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Aleluya. Otro beneficio es que Él es nuestra primicia. ¿Qué es una primicia? Es lo primero y lo mejor. ¿Ok? Es lo primero y lo mejor de lo que tienes. Es primicia. Nuestra hermana Leslie Karina trajo una enseñanza, una predicación buenísima sobre diezmos y primicias. A veces hacemos énfasis en los diezmos, pero no tanto en las primicias. Y las primicias es algo bíblico también. Es dar lo primero y lo mejor al Señor, no lo que te sobra. Lo que te sobra es una limosna, ¿okay? Pero el Señor requiere primicias, lo primero que lo apartes para Él. Y si no lo apartas, el diablo lo apartará. ¿Verdad? Los que se cuestionan el tema del diezmo, de las ofrendas, ay, es que tiene que resucitar tu bolsillo. Tiene que resucitar tu bolsillo. Tiene que venir a la vida. ¿Ok? No te cuestiones qué es lo que se hace con tu dinero. Tendrán que dar cuentas otros si no lo administran bien. ¿Sí entendemos? Pero tu responsabilidad delante del Señor es poner lo primero, dar delante del Señor y dar para su gloria. Amén. Es las primicias. Primera de Corintios 15, 23. Rapidito, pónganse en pie. Pero cada uno en su debido orden. Aleluya. ¿Y de qué está hablando aquí? ¿Ese orden de qué? ¿A qué se refiere? Pero cada uno en su debido orden. No, no se lean el capítulo entero ahora porque... Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿De qué está hablando? De la resurrección, ni más ni menos. O sea, del tema que nos ocupa. Otro beneficio, Él pondrá a nuestros enemigos bajo sus pies. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Es tu jefe? ¿Es tu vecino que te está molestando cada día? ¿Es algún familiar que está ahí incordiándote? Es cierto que el enemigo sí puede obrar, y a veces es donde perdemos la vista, perdemos la visión de que el que opera es un mundo espiritual. Hay demonios, hay fuerzas de las tinieblas obrando, pero a veces miramos a la persona y no a lo que está operando en la persona. ¿Puede el enemigo operar en un cristiano? Puede operar, puede atacar, puede oprimir, no puede poseer. Según la palabra de Dios, no puede poseer. Allí donde se ha proclamado el señorío de Cristo específicamente, no hay posibilidad de posesión o no ha habido una conversión real. ¿Sí entendemos? No ha habido una conversión real, no ha habido una transformación. ¿Ok? Y eso es lo que nos encontramos a veces. Ay, pero ¿y este hermano? ¿Se ha manifestado demonio? Bueno, no hubo una conversión real. Lo siento. De acuerdo a la palabra, ¿sí? ¿Tenemos eso claro? Pero si hay un cristiano nacido de nuevo que ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu de Dios mora y contiende contra el viejo hombre, y el viejo hombre sí se manifiesta alguna vez, porque el viejo hombre es el único que nunca muere de viejo. Sigue siendo viejo, pero está ahí dando guerra, viejito y todo, pero ahí sigue saliendo de vez en cuando, pero no somos poseídos en el nombre de Jesús. No somos poseídos. Amén. Él pondrá a nuestros enemigos bajo sus pies. 1 Corintios 15, 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Al mundo, a Satanás, a la muerte y a nuestra carne. Amén. Amén. Los pondrá bajo sus pies. Y por la fe en Cristo, se ponen bajo sus pies ahora también. Para aquellos que somos nacidos del agua y del Espíritu. Amén. Otro beneficio, la muerte será destruida. Hay una canción de un grupo rockero cristiano que se llama Petra. No sé si habéis oído en vuestros tiempos, casi me crié con ese grupo americano, muy poderoso en sus letras. Y habla una de las canciones de que nos gozaremos cuando muera la muerte. Y me gusta esa paradoja, ¿verdad? La muerte morirá. Y es lo que habla la palabra, de que sorbida será la muerte en victoria. Ahí morirá la muerte, no tendrá más poder sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Te gozas? Versículo 26 del mismo 1 Corintios 15. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a ti y a mí? Tenemos un compromiso. Hay unas implicaciones en relación a la resurrección. Y no solo a la resurrección, sino a la pasión también. Y el número uno es, para resucitar hay que morir. ¡Uy! Eso no nos gusta. Pégale una sacudida al que tienes a tu lado y dile, hay que morir. Hay que morir. Y hay que morir. Morir cada día. ¿Morir a qué? Morir a nuestros deseos, morir a nuestros placeres, morir a centrarnos en nosotros. La adoración, en parte, y esto me hablaba el Señor, en parte es muerte. Es morir a nosotros mismos. Es quitar el énfasis, quitar el foco, porque el foco actualmente está tan puesto en nosotros. Tan puesto en nosotros. Y yo adoro, yo voy al culto, yo le doy culto al Señor si me va bien, si me sobra tiempo, si estoy cómodo en la iglesia, si hay calefacción, si tenemos asientos cómodos. Y ahí es donde el Señor te dice, tienes que aprender a morir para poder ser resucitado después. ¿Ok? Morir cada día. Primera de Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que cada día muero. ¡Wow! Un campeón de la fe como Pablo. Y tenía que morir cada día. Yo tengo que morir a cosas cada día. Morir a mi reputación, morir incluso a mi yo, a ser reconocido, a mis privilegios, a mi abolengo, a mi familia, al orgullo familiar. No, cuidado que yo soy de los Loyola. Cuidado que soy de los... ¿Cuál? ¿Qué apellido? Apellido importante por ahí. Viñas, ¿no? De los Viñas, de los Ceballos con Z y de los Ceballos con C. ¿Verdad? Pero que en Sudamérica se pronuncia igual, Ceballos, igual. Chávez. Uy. Castro. Uy. Morir cada día. ¿Puedes identificar algo a lo que debas morir? ¿Puedes identificarlo? ¿Puedes decirlo por nombre en tu mente? A lo mejor es a tu comodidad. Y a lo mejor estamos esperando bendiciones de resurrección cuando no estamos dispuestos a morir. Ay, yo quisiera tener testimonio que tiene esa hermana. Bueno, pero a lo mejor esa hermana está muriendo cada día para poder ser resucitado con Cristo. ¿Sí? Morir a tu tiempo. Morir a tu descanso cuando es demasiado. A veces nos quejamos, hermanos, y recibíamos una enseñanza muy, muy buena sobre el descanso y la necesidad del descanso. Y muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo, pero lo que pasa es que nuestro tiempo libre está ocupado con cosas que aparentemente no son ni buenas ni malas, no juzgo eso, pero que no llenas tu tiempo de adoración, no llenas tu tiempo de lectura de la palabra, y eso se deja en un rincón y no se muere a dedicar tiempo para el Señor. Y alguno dice, no, cuando tenga un trabajo estable dedicaré tiempo al Señor. Como decía un pastor cubano que tuvimos acá, mentirita. No, cuando yo tenga un ministerio internacional donde predique por todos lados, le voy a dedicar tiempo al Señor. Mentirita gorda. El rey David, ejemplo de adorador, antes que rey, era adorador, ¿sí? Estaba acostumbrado a adorar. Se había hecho en un seminario que era estar con las ovejitas del campo y mientras estaba con las ovejitas, yo le alabo de corazón, ¿verdad? Y las ovejitas se criaban gorditas porque dicen que la música ayuda, y con su arpa, ahí tenía que ser un show, ver a un pastor músico, pastor de ovejas. Fue adorador antes que rey. Para que el Señor te ponga como jefe de algo primero debe ser adorador. No va a venir la posición antes que la adoración. ¿Puedes decir amén? Pastor que conozco decía, no va a venir una posición de liderazgo en el púlpito, no puedes tomar el púlpito si no tomas la escoba. Y me da que tiene mucha razón, que hay que empezar por la escoba. Amén. Es más, este pastor, y me consta que lo ha hecho, a cualquiera que llega nuevo a la iglesia y le dice, yo quiero servir, hermano, la iglesia, empiece limpiando los baños. Y para muchos es un... No, pero si es que yo era... Pertenecen a la tubería, ¿verdad? Yo tuve y yo era. Tubería. Yo era director de escuela dominical en mi iglesia. Yo era... Sí, ok. Gloria a Dios. Gloria a Dios por lo que el Señor te ha usado, pero comienza. Comienza a ser usado desde abajo. Comienza a morir para ser después resucitado. ¿Amén? Eso no nos gusta, ¿no? Porque va contra nuestro yo, nuestro ego. Pero ahí es donde hay que morir. Luchar la buena batalla. Nos toca también con respecto a la resurrección. Primera de Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y nuestra fe sería vana. Aleluya, hay que luchar la buena batalla cada día también. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a regocijarte en la resurrección de Cristo para decir, tengo que luchar? Tengo que luchar, tengo que agarrar esas armas que el Señor me da. ¿Amén? Otra responsabilidad con respecto a la resurrección. Buscar buenas compañías. ¿Crees que es importante esto? No sé si recordáis, en el campamento pasado, una de las... La plenaria final que dimos Karina y yo, uno de los puntos para renovar nuestra pasión por Cristo era estar alrededor de gente que esté apasionada por Cristo. Y muchas veces ese es el problema. Ese es el problema, que no pasamos tiempo con gente apasionada por Cristo. Pasamos más tiempo con nuestros compañeros de trabajo, pasamos más tiempo con nuestros vecinos, pasamos más tiempo con amigotes con los cuales nos divertimos, pero que no te van a ofrecer nada positivo en cuanto a la pasión por Cristo, ¿sí o no? Buscar buenas compañías, pasar tiempo. Si te has visto en la encrucijada mental de, y que eso es algo puesto, estoy más que seguro, puesto por el enemigo, de que, ay, es que mis compañeros de trabajo me entienden mejor que mis hermanos de la iglesia. Son más comprensivos. Por supuesto que son más comprensivos con el pecado, si es un tema de pecado, por supuesto que no te van a juzgar, el diablo no te va a juzgar por esto. ¿Sí entiendes? Pero no te va a ayudar. No te va a ayudar en tu vida espiritual, más bien te va a aplastar en tu vida espiritual. Si no te sientes en confianza con tus hermanos en Cristo, revisa a tus hermanos en Cristo, pero sobre todo revísate a ti. Revísate a ti. La iglesia perfecta no existe. Y cuando veamos las imperfecciones en esta y queramos cambiar de iglesia, la nueva iglesia ya no será perfecta porque tú estés allí. Alguien le dijo en una ocasión a mi padre: yo es que no quiero ir a esa iglesia porque hay muchos hipócritas ahí en esa iglesia. Y mi papá les dijo: ven, que uno más no importa. No se va a notar. Busca buenas compañías. Busca a alguien que ore por ti. Busca a alguien que te dé palabra. Busca a alguien que te dé ánimo en tu vida espiritual. No vayas a fuentes, a otras fuentes. No evadas la responsabilidad de edificar al cuerpo. Amén. No lo evadas. No lo evadas con tu familia. No lo evadas con tus hermanos. Señor, me ponía en estos días, lo digo con temor y temblor, de niños que tienen el deseo de servir a Dios, de venir a la casa de Dios. Y muchas veces los padres son un impedimento. Y el Señor me ponía con dolor, con tristeza: no sabéis el daño que estáis haciendo a vuestros hijos cuando no asistes a la casa del Señor, cuando hay, y cuando tus hijos mismos te lo están demandando. El día de mañana quizás sea demasiado tarde. Si no les has acostumbrado, si no has hecho que la adoración corporativa, que la adoración, que el buscar buenas compañías sea algo normal, algo rutinario. Y rutinario en el buen sentido. Hay rutinas que son positivas. ¿Sí? Si no te lavas los dientes 3 veces al día, seguro se te desarrollas algún tipo de infección. ¿Ok? Es una rutina buena. Tenemos la rutina de comer 3 veces al día, algunos hasta 4 y 5, ¿verdad? Es una rutina necesaria. Que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones y no pongamos excusas delante de Dios para buscar su presencia. No sabemos el daño que podemos hacer a los que vienen detrás, a nuestros hijos. Primera de Corintios 13:33. No erréis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Puede haber malas conversaciones entre creyentes? Puede haber, no debe, no debería. A ver, debería haber palabra buena, palabra de ánimo, palabra de bendición, de edificación entre nosotros. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, sea de donde sea la fuente. Y tenemos por último 2 puntos, que es velar y no pecar. Versículo 34 de 1 de Corintios 15. Y este nos ponemos en pie para leerlo todos juntos y proclamarlo para nuestras vidas como responsabilidad con respecto a la resurrección. Velar y no pecar. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y di: estoy dispuesto a velar y no pecar, porque tengo al Cristo resucitado. Él me da la fe para velar, para estar con los ojos bien abiertos, para no dejarme seducir por el engaño de Satanás, para no dejarme seducir de mis propios deseos, para no dejarme seducir de malas compañías, para no dejarme seducir de las tinieblas. Velad y no pecar. Primera de Corintios 15:34. Velad debidamente. Velad debidamente. Aleluya. Díselo al que tienes a tu lado. Velad debidamente. Velad debidamente. Velad debidamente. ¿Cómo es debidamente? Ajá. Si es velar aquí, la imagen es de un soldado que vela. ¿Puede hacerlo acostado? ¿Puede velar acostado? ¿Puede sentado? ¿Hablando por el móvil? ¿Comiendo o bebiendo? No, tiene que estar en su sitio firme, ¿verdad? Oye, ahí le salió lo de soldado a Carlos, ¿no? Firme. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, nuestra labor, por último, como colofón, englobando a todos los demás, es compartir que Cristo ha resucitado, que Cristo tiene poder. Id por todo el mundo y predicar este evangelio, el evangelio del reino, que Cristo ha venido, se ha hecho como uno de nosotros, nos entiende perfectamente, murió por nuestros pecados, se entregó a sí mismo, pero ha resucitado. Pero ha resucitado. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.